Hola Pepe, buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en toda la República Argentina, en Córdoba e impulsado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional de nuestra provincia, se hizo durante dos días, el 12 y 13 de este mes de noviembre, un juicio ético contra los legisladores nacionales cordobeses y cordobesas que votaron en contra de la defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad y apoyaron el veto del presidente Javier Milei de mejorar los presupuestos universitarios. Por sí, digamos, una idea muy, muy interesante e innovadora. En Córdoba no había antecedentes de juicios éticos populares, como sí había en el país. Nosotros, nuestra referencia fue un juicio que se hizo en el año 87, que se llamó los juicios de la salud contra la impunidad, que se hizo en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, en la UBA. Nosotros pensamos en esta construcción hay valores, hay cosas que hemos ido construyendo desde la sociedad que tienen una pertenencia tan amplia y que históricamente están referenciadas en nuestra sociedad, que no es posible tocarlas sin que quien las quiera tocar deba salir ileso. Si bien sabemos que no hay una mirada desde otro espacio, como por ejemplo la justicia federal o alguien que pudiera pensar sobre esto, sí pensamos que desde los sectores populares, desde los sectores comprometidos y de los que somos hijos de esta universidad, teníamos esta obligación ética. El doctor David Deep estuvo a cargo de la secretaría de este tribunal, que estuvo integrado por destacados profesionales de distintos sectores de nuestra Córdoba y se realizó en el Museo de Antropología, que depende de la Universidad Nacional de nuestra provincia. Lo que sigue es hacer público el documento que surgió como balance de estos dos días de juicio y además hacerle llegar estas conclusiones a diputados y diputadas por Córdoba que llevaron adelante estas decisiones en el Congreso de nuestra República Argentina. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.